بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Que sean destruidas las manos de Abu Lahab. Que él sea destruido. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. De nada le servirán sus riquezas y sus hijos. Sayasla naran dhata lahab. Entrará en el fuego llameante del infierno. Wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Y su esposa, que portaba espinas, para depositarlas en el camino del profeta con el fin de herirlo. Fi jidiha hablum min masad. Tendrá en el infierno, alrededor de su cuello, una soga hecha con fibras de hojas de palmera.